sé. Suena María José Cantilo. Hace unos minutos nada más mi compañero dijo que iba a estar acá con nosotros porque tiene un nuevo disco y acá está, la hicimos presente. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás vos? Bien, muy agradecida por esta invitación, por y favor. Permitirme difundir. Esencia es Esencia. Este disco. Este disco que lo grabaste hace muy poquito, ¿cómo fue? La pregunta es, ¿hace cuánto que no grababas? ¿Cuándo fue el último disco que grabaste? ¿Y cómo te encontraste con todo este proyecto? Y ahora sí, después hablamos sobre Esencia. Estuve haciendo discos de manera independiente y no llegaban a las bateas, pero sí los vendía en los recitales. Uh-huh. Y aparte de los dos que hice en su momento, sí, por disquería además, los que fui haciendo independiente, suponte que fueron en el 95, después en el 2000, en el 2005, uh-huh, y todos esos están aquí, en algún momento, uh-huh, los sacaremos. Pero hoy por hoy el que llegó hasta la batea es este, de septiembre del 2011, uh-huh, fue distribuido y es un disco que para mí era muy especial que saliera, por eso hice mucha fuerza para que eso suceda. Porque muestra mi esencia. Pero particularmente, digamos, ¿no sentís que los otros lo hayan hecho tanto como este? Porque me da la sensación de que sos una cantante, que sos una música donde esa apertura estuvo siempre, ¿o no? Sí, estuvo siempre. En el primer disco, por ejemplo, que hoy en día es como un material de catálogo, estaba muy resguardado eso de la esencia, porque el arreglador en ese momento me hizo grabar a mí la voz y la guitarra, uh-huh, y encima de eso se fueron poniendo todas las cosas. Entonces estaban como muy en función de, claro, la canción. Pero después muchas otras veces los productores agarran la canción y tratan de buscarle una forma más novedosa o como fuera, y termina en un punto desvirtuándose si no le enganchan justamente el arreglo que más le ayuda, uh-huh, a crecer y la potencia. A veces se pierde la canción en eso. Entonces, no estoy en contra, pero la gente que trabaja tiene que tener una energía muy afín con el tema, ¿viste? La gente que trabaja en arreglar. Uh-huh. Como para dar en esa tecla, decís vos, que sí, justamente se preserve aquello que pensaste vos. Claro, primero. Y bueno, ya el último tiempo trabajaba con mi hijo, que realmente me conoce más que nadie, como productor, y en los dos últimos discos él, aparte de poner las guitarras y todo, hacía todo lo que era la producción artística. Y en esta vez lo que le dije es, mira, yo tengo un montón de canciones que no quisiera que se pierdan y no quisiera que mueran en un cajón, uh-huh, y quiero grabarlas aunque sea voz y guitarra. Fue decirlo, así tipo manifestarlo, y empezaron a aparecer todas las cosas, ¿no? O sea, desde un estudio que Pablo Sbaraglia nos lo prestó, uh-huh, así que, y es un regalazo eso. Él, mi hijo, que me grababa. Después, cuando estuvo terminado el material, Mario Breuer, que es un gran amigo, le hizo todo lo que es la masterización. Después otros amigos que tenían una gráfica me ofrecieron hacer el arte de gráfica. Todo vino así como regalado, un regalo de la vida. Estás bien rodeada. Sí, creo que debía ser necesario que salga el disco. Hablabas acerca del trabajo de tu hijo como productor. No dijiste quién es tu hijo. Bueno, para los que no saben, para que me ponga un babero... Gaspar es un guitarrista. Desde chiquito, bueno, su primer deseo era tocar la guitarra, así que le compré su guitarra y al tiempo ya su primer equipo y su guitarra eléctrica. Y él estudió hasta que un profesor me dijo, bueno, yo no tengo más para enseñar a este pibe. Y así fue armando distintas bandas con el tiempo, y ahora desde hace más o menos 3 años, desde que el Indio Solari empezó con su proyecto solista, 3 o 4 años, este es uno de los guitarristas del Indio Solari. Sí, Gaspar es Gaspar Venegas. Un árbol genealógico interesante, el de los Cantilo. Pero ya llegaremos a ese árbol genealógico que por lo menos a mí me interesa armarlo, porque hay muchos artistas en la familia. Sí. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar en familia? A ver, nosotros en realidad, de 10 hermanos que somos, Miguel y yo, que somos los más chicos, fuimos los que más nos abocamos a la música y los demás se tapaban los oídos. O estaban en otra, ¿viste? Una familia de, no sé, de profesionales y todo eso. Y nosotros éramos como los hippies que nos gustaba la música, nos gustaba el bolsón. En ese sentido, bueno, fue un gran alimento ser la hermana de Miguel. Yo era la más chica, así que lo miraba y lo seguía en todo. Pero reconozco que este asunto de componer así desde muy chica también es un don que era personal mío, no por solo simplemente imitación, sino que me apasionaba. Y de todos modos siempre estuve medio como achicada, viste, diciendo, no, bueno, acá el autor en serio es mi hermano, así que yo qué me voy a dar bola. Y fue toda la vida tratar de convencerme a mí misma de que no, de que me tenía que dar bola como autora, y esto es lo que estoy haciendo ahora en este disco, viste, reafirmándome, porque además él mismo me lo ha sugerido. Varias veces Miguel me ha dicho, mira, lo que vos haces cuando agarras la guitarra y tocas un tema tuyo, este es algo que no lo puede hacer nadie más que vos. Con tus temas. A lo mejor cantar en una banda, un rock and roll, lo puedes hacer muy bien, pero lo puede hacer muchas otras cantantes. Pero esto es muy genuino tuyo, dale por ahí, y acá estoy. Vos también, como Gaspar, empezaste muy pequeña con una guitarra, ¿o no? Sí, sí, sí. Como sí. Que hay una historia ahí que... Sí, como no sé si 7, 8 años y ya estaba tocando y viendo a mi hermano más grande que tocaba, entonces aprendí así, sin, ¿cómo se llama?, de oído o autodidacta, sí. ¿Viste? De mirar, pero sin estudiar. Y después me fui... Es muy admirable eso. Yo siempre cuando me cuentan esas historias, casi de autodidactas que aprenden, así que solos, digamos, se sientan y lo que sea que fuera, ¿no? Que estudian lo que sea, es como muy admirable. Y no había computadora en esa época y poca televisión, entonces uno se entretenía con ese tipo de cosas que eran muy ricas, no sé. Pero yo siempre pienso que para tocar un instrumento tenés que tener esa inclinación personal de ir y sentarte y tocar. Te pueden mandar un profesor y todo lo que tú quieras, pero si en tu casa no te sentás y te apasiona tocarlo, es difícil. Porque hay que dedicarle horas y te tiene que gustar, y es, para mí la guitarra era como un refugio, ¿viste? Siempre iba, pues yo, en momentos de blues, en momentos de aburrimiento, siempre ir el refugio era la guitarra. Hablábamos acerca de los inicios de tu carrera, del descubrimiento de la guitarra y de la familia, pero más allá de la familia, había otros músicos dando vueltas por el lugar. Sí, sí, sí, muchísimo. Y claro, Miguel, cuando realmente se soltó un poco de toda la crianza burguesa, decretó, yo me voy a vivir solo, y se alquiló una casa en la calle Conesa con un montón de músicos amigos. Y ya, yo iba muchísimo. ¿Cuántos años tenía? Y él debía tener 21, ponelo 20, bien. Y yo 16. 17. Y me encantaba ir a Conesa porque ahí te encontrabas de pronto con, qué sé yo, con Papo, con Morris, con Roque Narvaja, los de La Pesada, del rock, ¿viste? Billy Bond, todos, no sé, unos monstruos que después con el tiempo supiste que eran monstruos, en ese momento eran unos hippies bárbaros, pero había una sala de ensayo y siempre estaban tocando. Era cómodo, era, digo, ser la mujer en esa casa en rodeada de, por ejemplo, gente como La Pesada. Claro, bueno, yo no era la mujer, era la hermanita. La mujer era la mujer de Miguel, que bueno, sería la que más apechugaba, y estaba lleno también. Por ejemplo, los chicos de la Cofradía de la Flor Solar, que en un momento vivían ahí, Quique Gornati, Cubero Díaz, Isaac Portugués. Claro, en comunidad. Toda esa gente, sí, vivían y todos tenían su pareja, y algunos tenían chiquitos. Y en un momento dado nos agarró la loca de... irnos a la naturaleza, ¿no? Porque todos veníamos un poco con el hipismo en la cabeza, y una de las cosas que se promulgaban era la vuelta a la naturaleza y a todo lo natural. Y así fue que armamos un grupete, que éramos Jaime, mi pareja, el padre de mis hijos, yo, en ese momento todavía no teníamos niños, Miguel y su mujer Claudia, y Cubero Díaz y su señora. Y nos subimos a una citroneta y arrancamos a recorrer el país, no sé, qué sé yo, por La Pampa, Córdoba, seguimos, Neuquén, el Valle de Río Negro, que es divino, hasta que llegamos a Bariloche. En Bariloche nos hablaron de una chacra que había para cuidar, y así fue como aterrizamos en el bolsón. Y ahí se quedaron un rato largo. Sí, ¿no? Claro, sí, los otros se fueron volviendo un poco debido a las inclemencias del tiempo o por sus profesiones musicales, tipo Miguel y Cubero, tenían mucho trabajo en Buenos Aires, pero Jaime y yo nos quedamos 10 años. Sí, un montón, y las condiciones eran completamente diferentes a las cuales vivían, sí, acá, totalmente. Porque no solamente eran otras incidencias, o sea, otro clima, sino que también era otra realidad, ¿no? Luz, acostumbrarse a otras cosas, ¿o no? Por lo que estuve leyendo por ahí. Que valga la redundancia, era muy real. O sea, todo lo que a lo que respondías no era virtual, sino que eran necesidades de primer orden. Entonces tenías que hacer la leña para el fuego, porque si no te cagas de frío. Uh-huh. Tenías que hacer una huerta para tener comida, en lo posible alguna vaca para ordeñar. Y bueno, eso lo vas aprendiendo con el tiempo, ¿viste? Cómo te vas autoabasteciendo y prescindiendo un poco de la sociedad de consumo, que en ese momento era muy primaria, porque el Bolsón era un pueblo muy chiquitito. Claro. Ahora ya es grosso. Ya es otra cosa, digamos, sí. Pero en ese momento no lo era. Escuchamos algo de este disco, María José. Dale. Si nos permitís, el disco abre con esta canción. El disco se llama Esencia. Estamos charlando con María José Cantilo y abre con esta canción que se llama Aime, Aime, Aime, Aime. La fuente de tu primer alimento estaba cerca de mi corazón, así que junto con la leche tibia mamaste tanto de mi amor. Y eras una esponjita rosada que entre siesta y siesta se llenaba, inundando la casa de sonrisas y buen humor. Y trinos y gorjeos de ruiseñor, chillidos locos en la escala de do, anunciando que estabas estrenando una magnífica voz. Cuando gatear y trepar se tornó aburrido, el andador corría desbocado, volaba detrás tuyo con el alma en un hilo, un ángel de la guarda ajetreado. Y una mañana revolucionaria se levantaron las barreras y los muros cayeron. Diste algunos pasitos, los primeros, y creo que la tierra, madre tierra, para evitar que perdieras equilibrio y cayeras por un instante, paró de dar vuelta. La tierra no sabía que una gran bailarina se impulsa con los giros del planeta. La tierra no sabía que esa nena bonita no es una nena cualquiera. El día que naciste solo yo la vi, entró Venus a la sala de partos, te envolvió en su manto de gracia y te puso en mis brazos. Ahora cuida un tesoro venusino que canta y baila y regala amor y abrazos. Y me pregunto y de veras no adivino si merezco cuidarlo. Ahora cuida un tesoro divino que canta y baila y regala amor y abrazos. Y me pregunto y lo afirmo, merezco cuidarlo. María José Cantilo, la canción se llama Aime, que es el nombre de una de tus hijas, sí. ¿Verdad? Aime. Estábamos, perdón, te lo tenemos que decir, la voz es impecable. Vos decías que es una técnica de bueno, nada. Sí, la saber técnica, hacer lo que estás haciendo. La técnica que estudié de canto y que después durante ya hace 17 años que la vengo enseñando. Y uh-huh. Viste, cuando enseñás un poco vocalizas vos también, así que se... Si vos calentas las cuerdas debidamente antes de cantar, se te coloca en una parte alta del registro. Ajá. Como yo soy soprano, tengo una voz naturalmente alta. Y cuando grabo es así. ¿Qué dijo Aime de la canción? Lloró. Aime. ¿No lloró? No, mira que los adolescentes no registran todavía. En unos años va a llorar. Ay, no me cantes eso que me haces ver bebé. ¿Qué edad tiene Aime en este momento? 16. Ah, sí. Aime toca la guitarra como los dioses. Ya viene Manu Gaspar. Gaspar la mira y dice, yo su edad no hacía eso. Y canta muy lindo también. Así que dentro de un tiempo habrá uno más en el árbol genealógico de los Cantilo músicos. Nos contabas acerca de un show que hiciste hace un tiempo como número de apertura de... una banda que nos visitó hace un tiempito, hablamos de Oveja Negra. También viajeros ellos, con historias para contar. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, era maravilloso para mí estar ahí en obras, un obras lleno, aunque creo que fue a la mitad en ese momento. Porque ¿de qué año estamos hablando? Situémonos. A ver, 85 puede ser, uh-huh. ¿Sí? Porque yo saqué mi disco en el 83... En el 83 me invitaron a Barrock, ahí estuve también solito con la guitarra, frente a, no sé, 8.000 personas, no sé cuánto, era una barbaridad. Y canté 4 canciones sola con la guitarra. Era un público complicado, ¿no? El de Barrock. El de Barrock a mí me resultó bien, Era tipo 12 o 1 del mediodía y yo empecé cantando, estaban todos tirados en el suelo, al solcito, muy Woodstock la cosa, y yo empecé con el huracán y la gente como que empezó a sentarse, incorporarse, que sí, terminaron de pie y aplaudían al final de cada estrofa, viste, como que engancharon muchísimo con ese tema y realmente cayó bien. En La Falda otras veces me costó un poco más porque me programaban en días que estaban, por ejemplo, Riff, La Torre y B8. Y salía vos. Yo con la guitarra. ¡Qué valiente! La Pero verdad. Bueno, no me partieron la cara con ningún proyectil, por suerte. No. Al final me iba bien, yo creo que el huracán era un salvoconducto importante. Y con Oveja Negra también fue preciosísimo, fue en obras, salí sola con la guitarra. Sí, eran más compatibles con Oveja Negra que con Riff y con La claro, Torre. El público era más homogéneo, tal cual. Le gustaba el folk, le gustaban las baladas. Y siendo mujer y aparte sola con la guitarra, o sea que vos sí. Y tu guitarra, siendo mujer, en un no solamente en un mundo, digamos, machista, sino también en particularmente hablando de rock, de música, que lo son y mucho, digamos, ¿no? Yo no sé. Tenía un ángel de la guarda con unas bolas. Claro. Que andaba atajando así, ¿viste? Pero, aparte, bueno, mi propuesta era un poco también la hermana de Miguel Cantilo, que era todo un cantante de protesta grosso, ¿viste? Y yo venía con un tema como el huracán, que era un tema de protesta importante contra la injusticia de la justicia. No podía no comprarme a la gente, ¿viste? Lo que pasa que era el primer momento de, bueno, ¿y esta qué va a ser? Hasta que empezaban a escuchar y decían, ah, mira. Y una vez me acuerdo que David Lebón, que no me conocía y me vio en un recital, porque después tocaba él, qué sé yo, y me vio solita con la viola, y cuando me bajé me dijo, yo creía que la única mujer con cojones era Celeste Carballo, pero ahora vos también tenés, me dijo. ¿Grabaste con Lebón? Sí. ¿Disco debut? En el disco debut, como grababa en, ¿cómo se llama? Del Cielito, que era un estudio que en ese momento era de él y de Gustavo Gauri, él estaba siempre ahí. Y muchas veces estuvo en la consola y no podían no autoinvitarse a tocar y yo fascinada, así que después ya le empezaba a pedir que tocaran todos los temas, pero no, tocó en 2 o 3 temas. Y la mejor onda, nos la pasábamos charlando mucho y entre... Bueno, también vino León Gieco, vino mi hermano Miguel. Ese disco fue así como muy apadrinado por gente que estaba también dentro de Abraxas y dentro de Interdisc. Cuando los sellos eran fuertes, sí. O sea, vino industria robusta. Sí. En ese momento ya estabas viviendo en el Bolsón, digamos, no estabas por irte. Yo empecé a componer chica y como era muy, muy tímida, realmente necesité esos 10 años de vida en el Bolsón donde me fortalecí y donde desarrollé una fortaleza especial y volví en el 82 y ya me quedé acá. Y en ese momento fue que me contacté con Abraxas y ellos me ofrecieron grabar el primer disco y me llevaban a todos los recitales masivos y demás. Necesitaste como un respiro así, digamos, para volver, ¿está bien? Sí. Ya aprendí a picar leña, ¿viste? Cargaba rollizos, no, pero postes, sí, pesados, y me los traía hasta la casa. Y él y yo no podríamos hacer nada. De todas las cosas que nos rodean, no podemos producir nada, estaríamos solos, perdidos, a muertos los 3 en 2 días. Sí. Yo dije 3, pero estaba exagerando. Nah, 2 días muertos de inanición, uno de congelamiento. Uno estamos sufriendo todo el día sufriendo, segundo morimos. Sí. Ahora ya hay gas natural para vuestra satisfacción. Pero yo tenía amigos que iban de acá a visitarnos y a los 3 días decían, no puedo más, y se volvían a Buenos Aires. No se aguantaban. Como decía Charlie, no me van con las hormigas. Otro decía, siento que las montañas se me vienen encima, me da claustrofobia. Y se fue. Un lugar así, darte claustrofobia. Sí, o sea, cada locura. Bueno, Buenos Aires es un lugar que detona bastante. Sí, tal cual. El fortalecimiento del que hablaba fue solo físico, de cargar ramas. Me llamó la atención la expresión. Me fortalecí en esos 10 años en el Bolsón. Yo lo entendí espiritual. Yo lo entendí por ese lado. Y sobre todo... fortaleció mi necesidad de subirme a un escenario y hacer lo que venía haciendo desde chiquita, que lo postergué por 10 años en búsqueda de otras cosas, la maternidad, que era una cosa importantísima para mí, como buena canceriana, las cancerianas son así las super mamás. Y... me consta, saludos, ma, si estás escuchando. Así es. Pero lo de la música fue fuerte, creo que es un propósito de vida, ¿viste? Si dicen que todos tenemos uno o dos. Y no habrá sido como fácil, digamos, también me imagino en esta relación con tu hermano, digamos, yo me pongo a pensar, a lo mejor es eso, ¿no? Digamos, que de repente tu hermano empieza a brillar tanto, empiezan a suceder un montón de cosas, esté tan bajo, digamos, de ese ojo luminoso. Claro, mucha presión también, ¿no? Me imagino que se puede sí, sentir en y sobre tu cuerpo. Todo en mi familia, para los 10 que eran, el autor era Miguel. Lo otro era un jueguito, qué sé yo, lo que quieras, tus cositas, tus temitas, pero no, nunca fui muy reconocida. Uh-huh. Y uno, para uno, lo que la familia dice es verdad. Y sí, o por lo menos dice que no, pero adentro queda, viste, picando una pelota, así como que, sí. Sí. Eso sumado al hecho de que el rock era bastante machista, bueno, se me complicó, pero mi hermano siempre me alentó, de hecho cuando ellos volvieron con Pedro y Pablo, 10 años después, y se presentaban en obras y él me invitó para hacerles coros y me presentaba como mi hermana que vino de Bolsón y en algún que otro recital me invitó a cantar algunas canciones mías con la guitarra, o sea, él no me hacía sentir eso, lo sentía yo solita el asunto de... La competencia con un autorazo claro. Que viste... La comparación. Claro, ese es el problema. Pero ahora lo que entendí es que yo escribo muy femeninamente, viste, y identifico mucho a las mujeres y bueno, algunos hombres también muy sensibles lloran con mis canciones. Vamos a escuchar una más, si te parece. Esta se llama India Araucana. India. Sus leños al hombro y su vientre cargado una vez más. Tengo que aprender tantas cosas de ella que aunque no fue a la escuela sabe todo lo que tiene que saber. Y hay un volcán en cada uno de sus gestos, a donde arde el fuego del conocimiento, de los que nada dicen, aunque lo saben todo y están en armonía con Dios, de los que nada, nada dicen, aunque lo saben todo y están en armonía con Dios. Para hablar con sus aves, su ganado, sus plantas y con su Dios. Y baila mientras trabaja, de la mesa a la cocina, de la masa a la harina, de sus manos a otras bocas con amor. Y hay un volcán en cada uno de gestos, a donde arde el fuego del conocimiento, de los que nada dicen, aunque lo saben todo, y están en armonía con Dios, de los que nada, nada dicen, aunque lo saben todo, y están en armonía con Dios. Él y la naturaleza se preocupan que no falte nada en su hogar. Y canta como las aves, porque sabe que es la dueña de ese bosque y de esa tierra, de ese cielo, del horizonte y más allá, más allá. Y unos papeles en un sobre, en una caja, a más de miles de kilómetros de casa. Dicen que el suelo suyo le pertenece a otro. Ay, si pudiera el suelo hablar. Pero es de los que nada dicen, aunque lo saben todo, y están en armonía con Dios. saben todo y están en armonía con Dios. India Araucana es la canción. Están escuchando a María José Cantilo. Estamos charlando con ella y yo te interrumpí, Julián. Perdón. Te ibas a hacer una pregunta, me pareció, y yo te interrumpí, siempre te interrumpo. Sí, hablabas acerca del machismo que había en el rock. ¿Dónde se manifestaba? ¿Dónde se notaba más? Alguna vez, por ejemplo, me tocó que un productor me dijera, para hacerle canciones a tus hijos, quédate en tu casa. Ajá, era bastante explícito. Eso sí. Sí, sí, sí, sí. Ese tipo de cosas como que sí, las mujeres a la cocina. ¿Cómo se responde ante un planteo así de, para hacerle canciones a tus hijos, quédate en tu casa? ¿Cómo fue tu reacción en ese momento? Seguramente no la que querría. No partir la guitarra en la cabeza y como correspondía. Sí, sí, sí, no, para nada, qué sé yo. Era un tipo encumbrado dentro de lo suyo, pero medio como también de otro ambiente, no era rockero, ¿no? Era un productor más como grasa, de música medio grasa. Uh-huh. Así que no me calenté mucho. Dije, bueno, mira cómo piensa este tipo, qué sé yo. Yo era bastante hippie y siempre estaba también consciente de eso, de que lo que yo traía era una propuesta muy, muy nueva, ¿viste? Uh-huh. Y después, por ejemplo, cuando yo grabé el primer disco y puse el tema del huracán, que era un tema de Bob Dylan, que contaba un hecho real y que yo tenía la necesidad de que la gente lo escuche, entonces lo traduje. Uh-huh. Y le digo al productor discográfico, Pity Ñurrigarro, que era re capo en lo suyo, pero yo le digo, mira, el tema de difusión tiene que ser el huracán. Claro. Me dice, no, ni loco. Me dice, vos no sabes de esto. Así que, no te... Me dice, el huracán es muy largo, además tiene una mala palabra, porque a mí al final dice un hombre inocente en una vida de mierda. Bueno, tiene una mala está palabra. Está sonando. ¿Está sonando eso? ¿Me decís, Guille? Mirá, está sonando. Ah, mirá. El huracán. Qué bueno. Y te decía que no, que era muy largo, que decía una mala palabra, que... Mirá, un visionario el tipo. Bueno, ¿qué pasó? Que fue en esa época que los rankings eran realmente reales porque la gente llamaba y votaba. Fue el primero en Radio Rivadavia en un programa de Badía porque la gente llamaba y votaba el huracán. Él mandó cualquier otro tema de difusión y murió mi disco. No tuvo la repercusión que hubiera tenido si en ese momento me hubiera dado bola. Viste que en ese momento te ponían una pauta radial con un pedazo de una canción. Claro. Y decían, salió el nuevo disco de María José Cantilo. Bueno, si hubiera puesto el huracán, cualquiera de sus 11 estrofas hubiera impactado de tal manera que hubiera sido un boom. Pero bueno, no, pues yo era mujer y no sabía de eso. Y ese hipismo, esa vida en el bolsón, o sea, ¿quedó algo en tu vida? O sea, ¿se nota en algún aspecto esos 10 años que pasaste en el bolsón siendo hippie? Sí, yo sigo siéndolo. Me parece que en la crianza de mis hijos, que fue muy llena de libertad y en lo posible sin miedo, no me gusta el miedo, no me gusta alinearme en el miedo, o sea que siempre tuvieron mucha libertad y hoy me lo agradecen y hoy todavía con la de 16 años soy de la misma manera y después la necesidad de naturaleza que se me... despierta cada año, por ejemplo, ya para esta altura se hace insostenible y hace que apenas termina este año y comience el próximo en el bolsón, o sea, todos los años, enero y febrero me lo paso allá y me encanta, viste, la cosa de sacarme los zapatos y pisar tierra y seguir metiéndome en la huerta de mi hija de Yuyar y todo lo que aprendí allá sigue estando en mi corazón muy vigente en cualquier momento, tal vez hasta me quede un par de años sabáticos ahí. La idea es presentar este disco. ¿Tenés ganas de salir a tocar? ¿No tenés tantas ganas de salir a tocar? ¿Cómo te estás relacionando con el vivo? Como para invitarlos, sí, si algunos quieren ir a verlos. Yo les voy a mandar gacetilla. Yo toqué ahora en noviembre en El Cubo y fue hermoso, fue como una pequeña presentación, pero quiero dejar caminar el disco, quiero ver si la gente va a las bateas, se lo lleva a su casa, lo escucha y entonces que el próximo recital ya pueda nuclear a bastante gente que ya esté en la frecuencia del disco, ¿viste? Que será en marzo, por ahí, una cosa así. Muchísimas gracias, María José, por haber venido a charlar con nosotros, a traernos Esencia, tu último disco. Nos vamos a ir escuchando una canción cada mañana que elegiste vos también. ¿Por alguna razón? Porque hablas justamente del sur. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Yo no necesito más que un techo, el abrigo de algún fuego, y tus ojos, y tu aliento, y los niños con sus juegos, y la música vibrar. Cada mañana, por mi ventana, a donde sea que Dios está, digo gracias por tanta paz. Lo que yo poseo cabe justo entre los dedos, mas no quiero y no atesoro, para lo que sirve el oro, y la riqueza es solamente para atar. Cada mañana, por mi ventana, a donde sea que Dios está, le digo gracias por tanta paz. Los atardeceres me enternecen, los rosados y celestes, y el lucero que se asoma por encima de la loma, me dan ganas de rezar. Cada mañana, por mi ventana, a donde sea que Dios está, le digo gracias por tanto. Montaña, pienso que debe ocultarse Dios, le digo gracias por tanto.